¿Se acuerda de este sonido? Es muy probable que en este instante usted no lo recuerde, pero yo le voy a ayudar un poquito. Vamos a suponer que está usted en el vientre de su mamá y en estado fetal, y que usted dice que estoy grato aquí adentro, está temperado, estoy flotando, tengo alimento. De repente siento la voz de mi madre que me habla, acaricia el vientre y esas caricias llegan a mí. Llega esa energía de amor tan especial que tienen las mamitas. Estoy muy grato, me siento muy bien. Ese sonido del líquido me hace relajarme. Estoy grato. Ojalá siempre estuviera aquí. No quisiera salir nunca para afuera. Pero alguna vez voy a tener que salir. Sí, ahora estoy aquí afuera, en el medio ambiente, rodeado de árboles, junto a un río, hierbas, naturaleza pero maravillosa, canto de pajaritos, brisa. Estoy sentado y respiro un aire tan puro y maravilloso. Siento el prana, la presencia de esa energía que me da vida, vitalidad. Usted se encuentra en este instante en un estado muy tranquilo, de armonía, de equilibrio. Y todo esto se debe a la música que mediante vibración llega a su cuerpo y activa unos centros energéticos llamados chakras. Vamos a describir cada uno de estos centros energéticos. El chakra número 1 está ubicado en la base de la columna. Parte fundamental, ya que la columna es la fuente de energía y juventud de cada uno de nosotros. El chakra número 2 está ubicado en los genitales, parte vital de reproducción del ser humano. El chakra número 3 está ubicado en el estómago. Esta parte es fundamental, ya que hay ciertos sonidos que son graves y esa vibración va armonizando la altura del estómago. A continuación, nos ubicamos en el chakra número 4, ubicado a la altura del corazón, en la cual ustedes sienten el fluido de su vida a través de la sangre que circula en todo su organismo. El chakra número 5 está ubicado a la altura de la garganta. También se llama faringe. El chakra número 6 está ubicado en el entrecejo. También se menciona de que es el tercer ojo, donde estaría ubicada la glándula pineal. Y el chakra número 7 estaría ubicado en la altura de la cabeza, en el coronario. Se dice que estos centros energéticos también emitirían colores y que cada uno estaría predominando en cada uno de los chakras. Al abrirse cada chakra, se va produciendo un equilibrio entre la parte terrenal de la persona y la parte espiritual.